En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. 21 de abril, 753 antes de Cristo. Pan y circo, gladiadores, esclavos, conquistas. Todo tuvo origen en el lugar que la loba los amamantó. Un día como hoy, Rómulo y Remo fundaron la ciudad de Roma. Nueva Roma, te cura o te mata. Nueva Roma, ya está. 21 de abril. Miedo. Yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa. Con zapatitos de oro, ¿cómo juegan las praderas? Y cuando llegue la noche, a mi lado no se acuesta. Yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa. Y menos quiero que un día me la vayan a hacer reina. La subirían al trono a donde mis pies no llegan. Cuando viniese la noche, yo no podría mecerla. Yo no quiero que a mi niña me la vayan a hacer reina. Miedo, Gabriela Mistral. 1926. Un día como hoy, nació Isabel II, la actual reina del Reino Unido. Año 2014, y seguimos hablando de reinados. Dios salve a la reina. ...21 de abril... ...1984. Todo lo demás se ha ido y se ha ido. Lo que yo he escrito es precisamente sobre eso, sobre lo que se fue. Un día como hoy, Buenos Aires se cubrió de misterio. El escritor Manuel Mujica Lainez, Manucho, murió. Puedo decir que te quiero como nadie, como nadie, Buenos Aires. Ah, y un día como hoy, Tom Sawyer le robó una manzana más a su tía. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.